Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Tal día como hoy, pero en 1763, nace el abogado, periodista, escritor y político Juan Germán Roscio. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Celebran 80 años el Cantor del Pueblo con la obra musical Alí, Voz del Pueblo. Fiscalía General y Ministerio de Salud se reúnen para combatir delitos en hospitales. Presidente Nicolás Maduro presente en la reinauguración del Hospital Dr. Miguel Malpica. Venezuela afianza el camino de cooperación e inversión con la Unión Económica Euroasiática. Vigésima primera cumbre del ALBA TCP inicia el día de hoy en La Habana. Ministro de Turismo invita a conocer el Estado Nueva Esparta. Cultura. La Compañía Nacional de Teatro, ente adscrito al Ministerio de Cultura, como parte de la celebración de los 80 años de Alí I, estrenará este 27, 28 y 29 de mayo la obra Alí, Voz del Pueblo, en las instalaciones del Teatro Alberto de Paz y Mateos. Este musical es una recreación colectiva que cuenta con la actuación del talento del Laboratorio de Creación Artística de la Compañía Nacional de Teatro, la musicalización y dramaturgia de Julia Carolina Ojeda, bajo la coordinación de Rufino Dorta. Así lo dio a conocer el productor de esta obra, Jason Hernández, este jueves en entrevista para Alba Ciudad. Importante, pero estos dos tienen que estar en la punta. Uno, ese día, además de que se buscaba una guerra civil, un golpe militar, ese día estaban preparados cientos de mercenarios en la frontera venezolana, dispuestos a ingresar a Venezuela. Estaban listos, armados y preparados. Estaba lista la operación. Eso lo dice Bolton, pero peor aún, eso no es lo más grave. Bolton revela en su libro que había el plan A, que no estaba funcionando, el de los puentes, las piedras, las bombas molotov, lo que uno vio. El plan B era mucho más grave. El plan B era que ellos esperaban que Colombia invadiera Venezuela. Ellos esperaban que el ejército colombiano directamente entrara en territorio venezolano. No mercenarios, tropas colombianas formales, uniformadas. Lo esperaban. Y Trump y Bolton dice en su libro que lamentablemente ese plan no funcionó porque a los colombianos se les enfriaron los pies, dice él. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Esta semana fue el turno del Estado Nueva Esparta en recibir a la 17ª Feria Internacional del Libro. La misma fue instalada en medio de presentaciones de libros y recitales el día de ayer y continuará hasta el domingo 29 de mayo en la Plaza Luisa Cáceres de Arizmendi en La Asunción. La feria, bajo el lema Leer Independiza, homenajeará al escritor Luis Emilio Romero, cuya presentación estuvo a cargo de Ramón Díaz. La apertura también contó con un recital poético en homenaje a Romero, a cargo de Luis Malaver, Luis Aníbal Velázquez y Jesús Velázquez. Las actividades, conversatorios y demás eventos serán publicados en la cuenta de Twitter de la feria y en la página web del Centro Nacional del Libro, CENAL. Son las 12 y 14 minutos. Somos Cultura. El pasado miércoles, en la sala de proyecciones del Museo de Bellas Artes, la Cinemateca Nacional certificó a la primera cohorte del Diplomado en Conservación y Preservación del Material Audiovisual. Dicho diplomado está avalado por la Universidad Experimental de las Artes. En el evento, las autoridades de la Cinemateca celebraron y reconocieron las 180 horas académicas de los estudiantes que cursaron de manera virtual y gratuita para certificarse en la materia. Además, los estudiantes recibieron clases sobre criterios estéticos y contextuales e historia y pasos investigativos en la conservación audiovisual. El diplomado inició sus sesiones el 30 de agosto del 2021 y las postulaciones estuvieron abiertas para los egresados y estudiantes universitarios de carreras como Comunicación Social, Bibliotecología, Archivología y Museología. Son las 12 y 15 minutos. Nacionales. El fiscal de la República, Tarek William Saab, junto con la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, realizaron una reunión en una mesa técnica para discutir sobre los delitos ocurridos en diferentes centros de salud y las estrategias para combatirlos. En el encuentro se destacó la importancia del trabajo en equipo de estas dos instituciones gubernamentales para obtener un balance detallado y poder centralizar las denuncias en la dirección del despacho del Ministerio de Salud. Además, se indicó la necesidad de un registro digital de los médicos adscritos al despacho de salud, para que la Dirección General contra Delitos Comunes y la Dirección General contra la Corrupción puedan consultarlas al denunciar hechos irregulares. Durante la sesión extraordinaria de este miércoles en la Asamblea Nacional, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, enfatizó que el crimen más grave que ha cometido el gobierno de los Estados Unidos ante la historia del pueblo de Colombia y Venezuela es enfrentarlos los unos a los otros. Es importante, pero estos dos tienen que estar en la punta. Uno, ese día, además de que se buscaba una guerra civil, un golpe militar, ese día estaban preparados cientos de mercenarios en la frontera venezolana dispuestos a ingresar a Venezuela. Estaban listos, armados y preparados. Estaba lista la operación. Eso lo dice Bolton, pero peor aún, eso no es lo más grave. Bolton revela en su libro que había el plan A, que no estaba funcionando, el de los puentes, las piedras, las bombas molotov, lo que uno vio. El plan B era mucho más grave. El plan B era que ellos esperaban que Colombia invadiera Venezuela. Ellos esperaban que el ejército colombiano directamente entrara en territorio venezolano. No mercenarios, tropas colombianas formales, uniformadas. Lo esperaban. Y Trump y Bolton dice en su libro que lamentablemente ese plan no funcionó porque a los colombianos se les enfriaron los pies, dice él. Por otra parte, el alto funcionario venezolano advirtió que se busca generar una guerra económica mundial con crisis de alimentos en los próximos meses, una arremetida con una ola de medidas coercitivas. Son las 12 y 18 minutos. Somos Noticia. El día de ayer, representantes del Tribunal Supremo de Justicia participaron en el 10º Encuentro Internacional de Justicia y Derecho 2022, el cual fue realizado en el Palacio de Convenciones de la ciudad de La Habana, Cuba. Al evento asistió el director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, Guillermo Blanco Vázquez, quien presentó la ponencia Hacia una teoría general de la prueba, en compañía del integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, Luis Fernando Damiani Bustillos. El encuentro tuvo como tema principal la reforma procesal en Cuba como un espacio contribuyente con la cooperación e intercambio de experiencias en materia académica entre los poderes judiciales de los países de la región. regionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, estuvo presente en la reinauguración del Hospital Dr. Miguel Malpica en el estado Carabobo. El mandatario nacional estuvo acompañado de la primera combatiente y diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores, y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba. El presidente asistió a dichas instalaciones como parte de la jornada de trabajo celebrada el día de ayer, dedicada al balance del sector salud, en el marco del 1x10 del buen gobierno. Por otro lado, en este primer balance, la ministra del Poder Popular para la Salud, doctora Magaly Gutiérrez, informó que la Sala de Mando de Control realizó una clasificación de los casos de salud del primer recuento para remitirlos a las autoridades únicas de salud. Somos periodismo. Desde el municipio Valera del estado Trujillo se desarrolla el tercer Congreso Venezolano de las Mujeres. En este sentido, la directora regional del Ministerio de la Mujer, Rafina Montilla, aseguró que han estado acompañando a las mujeres del sector desde el mes de marzo. Sí, bueno, estamos acá en el estado Trujillo desarrollando lo que es el tercer Congreso Venezolano de las Mujeres, capítulo Trujillo, donde nos encontramos con el Poder Popular, con los movimientos y las organizaciones de mujeres activas que han estado desde el mes de marzo acompañando este proceso tanto de registro como de generación de propuestas. Estamos con nuestra ministra Diva Guzmán, que hace el acompañamiento del día de hoy, con nuestro gobernador Gerardo Márquez, y bueno, próximamente vamos a las mesas de trabajo para debatir y discutir las propuestas que van a presentar el sector mujer del estado Trujillo. Por su parte, Montilla informó que hasta la fecha un total de 12.680 se han registrado en el sistema del Congreso Venezolano de las Mujeres. Además, han realizado asambleas con todos los 21 movimientos de mujeres donde se han impulsado las diferentes propuestas. Son las 12:21 minutos. Economía. Desde el Foro Económico Euroasiático, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacó este miércoles que Venezuela afianza el camino de cooperación e inversión con la Unión Económica Euroasiática, trazando nuevos caminos para la cooperación e integración entre países con otros bloques regionales. En nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, saludamos este importante Foro Económico Euroasiático de la Unión Económica Euroasiática, que ha trazado nuevos caminos para la cooperación económica, para la integración entre países de esta región con otros bloques regionales. Reconocemos la importancia de establecer mecanismos de cooperación en condiciones de respeto entre naciones soberanas. Por su parte, durante la videoconferencia, la vicepresidenta detalló que cuando se ve el desarrollo de las relaciones entre la Unión Económica Euroasiática y América Latina, se debe destacar un incremento en el último año de 131% de las importaciones de este bloque hacia América Latina y el Caribe. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En un informe publicado por la CEPAL a finales del mes de abril, en su página web, apunta que la economía venezolana tendrá un mejor desempeño que el promedio de la región y se ubica por encima de países como Ecuador, Chile, Argentina y Brasil. Con estos datos, la CEPAL eleva sus proyecciones de Venezuela con respecto al mes de enero, en donde se detalló que el Producto Interno Bruto venezolano crecería un 3%. En el informe, la CEPAL aseguró que la región también se verá afectada por la dinámica inflacionaria que enfrenta el mundo debido al conflicto en Europa y las medidas coercitivas impuestas por la Unión Europea y Occidente a Rusia. Noticias del Alba. la 21ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP inició el día de hoy en la ciudad de La Habana, Cuba. Ahora mismo haremos un pase al presidente de la República, Nicolás Maduro, que se encuentra en dicha cumbre. Nada previa de debate intenso, abierto, franco, sobre los caminos de nuestra América en esta etapa, los retos de nuestra América en esta etapa. Siempre en el espíritu del diálogo entre iguales, como es el espíritu que nos mueve en América Latina y el Caribe, el espíritu entre hermanos y hermanas, entre iguales, que somos capaces de debatir con franqueza todos los temas de la agenda regional, subregional, de la agenda mundial, de la geopolítica en general. El ALBA tiene ya un patrimonio, tiene una doctrina clara de lo que es nuestro relacionamiento. Y además el ALBA puede mostrar a los organismos multilaterales, a las cumbres, a las reuniones, resultados concretos de lo que ha sido nuestra agenda de trabajo desde que fuimos fundados aquel 14 de diciembre del 2004. Ya este año cumplimos 18 años, ¿verdad? Mayoría de edad. Estamos a las puertas de los 20 años y podemos mostrar una doctrina unionista, bolivariana, latinoamericanista, caribeña, de países y de gobiernos y de pueblos que nos unimos entre iguales, vis a vis, y nos vemos los ojos de frente con afecto y con amor, donde nadie se considera el hegemón, el dominante, el que ordena, el que pone, el que quita, el que incluye, el que excluye. No, iguales. Hemos visto en el transcurso de estos años expandirse el concepto de unión, de igualdad, de fraternidad, de la doctrina latinoamericanista caribeña aquí en el siglo XXI. Hemos visto el nacimiento y la consolidación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que es nuestra comunidad, es nuestro espacio. En ese orden nosotros, bueno, hemos tenido un buen debate con ese legado, con ese patrimonio. Hemos debatido sobre la convocatoria errática de la llamada Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Decimos convocatoria errática porque se ha pretendido y se pretende excluir de esa reunión en Los Ángeles, que se autodenomina Cumbre de las Américas, excluir a los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Hemos confirmado en el transcurso de esta semana el enorme poder que tiene la conciencia latinoamericana y caribeña. La protesta general de los gobiernos, países y pueblos de América Latina al pretendido proceso de exclusión de los pueblos de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Hemos visto cómo surgen las voces del CARICOM de manera unida y contundente, 14 gobiernos del CARICOM, nuestros hermanos del Caribe. Tenemos que darle las gracias a nuestros hermanos del Caribe, a los 14 gobiernos, por su voz valiente, clara y contundente de protesta contra la pretensión de excluir a tres pueblos de nuestra América: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Igualmente hemos visto voces firmes y valientes, como la del presidente Andrés Manuel López Obrador, de México, México lindo y querido, que se ha plantado a levantar la voz de la verdad, de la moral, de la dignidad de todo un continente. México, nuestro hermano mayor México. Le agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por ir al frente de esta jornada en defensa de la verdad, de la unión, de la confraternidad, del debate democrático y en contra de la exclusión. Hemos visto voces sólidas, valientes, como la de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la de nuestro querido presidente aquí presente, Lucho Arce, y la de gobiernos de todo el continente, que con distintas tonalidades y énfasis han sido contundentes y claros en condenar la exclusión a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Así que la voz del continente resuena, retumba en conciencia. Y eso nos debe llenar de alegría. Ha valido la pena toda la lucha de varias generaciones de latinoamericanos y caribeños por levantar las banderas de la dignidad y de la unión latinoamericana caribeña. Nuevos y mejores tiempos vienen para nosotros. Nuevos y mejores tiempos vienen para los pueblos de América Latina y del Caribe. Y esos tiempos vendrán y surgirán de estas batallas que hoy damos, porque se respete a nuestro continente, porque se respeten a nuestros pueblos. Venezuela ha dado una batalla, como lo decía el primer ministro Roosevelt Kerry, heroica. Recientemente han salido en los Estados Unidos de Norteamérica testimonios escritos en libros del secretario de Seguridad John Bolton en la era Trump, del ex secretario de Defensa Mark Esper de la era Trump, donde dibujan allí, ya fuera de sus cargos, los planes que se desarrollaron para agredir a nuestra patria, los planes de invasión militar directa, los planes de invasión militar con mercenarios contratados en la Florida y en Colombia, los planes para tratar de buscar un conflicto armado, una guerra con Colombia, encabezado por el narco paramilitar que ha sido presidente de Colombia en estos años, Iván Duque. Los planes de la guerra económica contra la moneda los planes de la persecución contra la industria petrolera y contra la economía en general, cómo nos han robado miles de millones de dólares. Nos robaron la empresa Citgo, valorada en más de 12 mil millones de dólares. Una empresa con 8 mil estaciones de gasolina, 6 refinerías en los Estados Unidos, que es propiedad de Venezuela. Es propiedad del pueblo de Venezuela. Robada, secuestrada. Han salido todos los planes para intentar asesinarme, gracias a Dios y a la Virgen. Estoy protegido, estamos protegidos y estamos vivos, de pie, enteros y victoriosos. Gracias al esfuerzo. Hemos resistido, primer ministro Rubén Esquerri. Y hoy Venezuela sale en ritmo de recuperación, en clave de recuperación integral, económica, social, política, moral. Y esa Venezuela, en ritmo de recuperación, no la excluye nadie. La voz de Venezuela retumbará junto a la voz de Cuba, la voz de Nicaragua y la voz del ALBA en la reunión de Los Ángeles. Y serán los pueblos humildes, los pueblos de a pie, quien llevarán nuestras banderas allá a Los Ángeles. Nada ni nadie podrá detenerlo. Es la verdad. Hemos compartido en el seno del ALBA una declaración que hemos aprobado de manera unánime, una declaración contundente sobre estas circunstancias lamentables de un imperio que pretende, por la intriga, por la mentira, por el engaño, por la amenaza, dividir la región. Y debe saber este imperio decadente de los Estados Unidos que ni la intriga, ni la amenaza, ni el engaño hoy son armas que puedan intimidar la voluntad y la dignidad de América Latina y el Caribe, que se va a expresar de aquí a la llamada Cumbre de las Américas y mucho más allá. Quiero también aprovechar esta tribuna de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América para agradecer las declaraciones valientes del presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente argentino Alberto Fernández. Desde aquí le mandamos el agradecimiento del pueblo humilde de Venezuela, del pueblo valiente y trabajador de Venezuela, de los pueblos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y sabemos que su voz firme, clara y valiente va a ser una de las voces más poderosas para cuestionar la exclusión y el intento de división de América Latina y del Caribe con esta política errática del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Valiente posición del presidente Alberto Fernández, quien hoy es el presidente de América Latina y del Caribe. Está al frente de los destinos, de lo que ha dicho el presidente comandante Daniel Ortega, los destinos de lo que es nuestro camino real. No perdamos las perspectivas jamás. El siglo XXI es nuestro siglo. Es el siglo de América Latina y del Caribe. Es el siglo de la unión y la liberación de todo un continente. Este es nuestro siglo. Ya es suficiente los siglos de expoliación, de invasiones, de amenaza, de hegemonismo imperial. Este es nuestro siglo, el siglo XXI. Y nuestro camino es este, América Latina y el Caribe, el ALBA, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Este es nuestro camino, el camino de los iguales, el camino del respeto, el camino de la inclusión, el camino de la convocatoria unitaria. Ese es nuestro camino. Y aquí desde La Habana, Cuba, en el seno de esta cumbre número 21, Venezuela ratifica plenamente como pueblo revolucionario su compromiso con el camino de la unión y la liberación del continente. Muchas gracias, querido presidente Miguel Mario Díaz-Canel. Gracias. Muchas gracias, hermano Maduro, por tus palabras y por tus reflexiones sobre la situación que vivimos actualmente en América Latina y de denuncia a los planes del imperio. Tengo el honor de ofrecer la palabra al honorable Ras González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Las 12 y 40 minutos. Cuando llegué a Barlovento, yo vengo de Barlovento, pégame un grito en la playa. Pégame un grito en la playa. Que yo te contestaré. Yo vengo de Barlovento, a donde quiera que vaya. Color de rosa, su labio color de rosa, una tierna mariposa. Yo vengo de Barlovento, tu blanca sala sabría. Cayó el jabón, a la lele lele fue, metió la mano en el agua. Yo vengo de Barlovento y se sacó un barretón. Ya no canto, cantar pero ya no canto, porque la pena y el llanto, yo vengo de Barlovento, hasta el cantar me privó. Te voy a dejar un recuerdo. Te voy a dejar un recuerdo. Los ojos pa' que me lloren. Los ojos pa' que me lloren. Porque me voy y no vuelvo. las 12 y 44 minutos. Geraldo Brito, gran defensor de nuestra música venezolana. Muerto, las 12:49. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad se refresca para ti con las canciones del momento, destacando la cultura y las tradiciones de nuestro país. Sintoniza la 96.3 FM al estilo de su gente. COVID persistente. En cuanto a síntomas psicológicos, se registran altos niveles de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Son aflicciones fluctuantes, llevaderas, pero que lentamente incapacitan. Lo principal fue mi cabeza. El COVID se llevó una parte de mi pulmón y un gran trozo de mi cerebro. La COVID persistente tiene un efecto directo sobre las neuronas y puede afectarlas en aspectos cognitivos, de memoria, de alteración de concentración. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. El optimismo es una actitud positiva que las personas escogen ante una problemática o una experiencia difícil. Los optimistas suelen enfrentar sus desgracias o errores mediante el humor y la resiliencia, sacando lo mejor posible de lo que ha salido mal y así obtener impulsos para conseguir sus objetivos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. 200 años de la Batalla de Pichincha. Palabras del historiador y cineasta Luis Alberto Lamata. Al ser arriada la bandera española en el Panecillo, en Quito, damos inicio a un proceso muy distinto en política. Ya no es la Real Audiencia de Quito. Ya Aymerich se convierte en el último de los gobernadores. Y Bolívar le hace el ofrecimiento a esta ciudad y a Guayaquil para que se incorporen a Colombia. Existía un fuerte, vamos a llamarlo así, partido colombiano dentro de Ecuador. Pero estaba también el partido pro-peruano y estaba también el partido pro-argentino. Pro San Martín sería tal vez el término más adecuado. Es decir, en medio de esa confusión política, Sucre va a lograr nuevamente imponerse y va a lograr que Guayaquil se incorpore a lo que llamamos la Gran Colombia. Esas tensiones van a tener una resolución muy particular cuando San Martín en persona, poco tiempo después, se acerque hasta Ecuador. Y es en Guayaquil donde van a tener su entrevista. Ahora, hay un hecho que ocurre previo a esa llegada de San Martín que vale la pena mencionar. Y es que cuando Bolívar entra a Quito, a ese Quito que ha ganado Sucre, va a conocer a una persona fundamental en su vida. Y es una jovencita que desde un balcón le va a tirar una corona de laureles, dicen uno, de claveles, dicen otros, de rosas, dicen otros más, que le va a pegar en la cara al libertador. Él levanta la cara y dicen que se enamoró de aquellos ojos negros con que Manuelita los miró. Agenda cultural. Este viernes en las instalaciones de PDVSA, la estancia sede La Floresta, se estará realizando una feria de emprendedores donde podrás disfrutar con toda tu familia. ¿A qué hora? Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¡No te lo pierdas! En la sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes se estará realizando a las 10 de la mañana de este viernes el cineforo La Brecha del Silencio como parte del Festival de Cine Cumbre San Agustín. ¡Participa! En el Teatro Alberto de Paz y Mateos, a las 3 de la tarde, se realizará este 27, 28 y 29 de mayo el musical Alí, Voz del Pueblo, una creación colectiva que cuenta con la actuación del talento del Laboratorio de Creación Artística de la Compañía Nacional de Teatro. Adquiere tus entradas en taquilla. ¡Te esperamos! Como parte del cierre del mes de la afrovenezolanidad, la Orquesta Afro del 23 de enero dará un recorrido musical y dancístico por la historia de los negros en el país. Desde su llegada como esclavos en la época de la colonia, el surgimiento del cimarronaje y el mestizaje. ¿Dónde y a qué hora? En los jardines del Museo de Ciencias a las 3 de la tarde de este viernes. ¡No te lo puedes perder! En los espacios de PDVSA La Estancia, la Orquesta Típica Nacional ofrecerá este viernes a las 3 de la tarde un gran concierto para enaltecer la música tradicional venezolana. ¡Te lo vas a perder! ¡Llégate! Las 12 y 56 minutos. ¡Conéctate! Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Bien vimos el cambio de algunos ministros, le agradezco a los compañeros que estuvieron al frente de estos cargos y le entrego la pelota para seguir la batalla por el triunfo permanente. En el Ministerio del Trabajo he decidido nombrar a el compañero diputado, líder sindical del Metro de Caracas, de los transportistas venezolanos, miembro de la Federación Internacional de Trabajadores, Francisco Torrealba. Igualmente, en el Ministerio del Poder Popular para Industria y Producción, le he pedido a Hipólito Abreu, con toda su experiencia exitosa como ministro de Transporte y en el sector automotriz, bueno, Hipólito Abreu asume las riendas del Ministerio de Industria y Producción Nacional. Igualmente, he decidido nombrar a el compañero general Ramón Velázquez Araguayán, nuevo ministro del Poder Popular para el Transporte. Velázquez Araguayán, exitoso entre los exitosos. Y por último, ¿no?, he designado como ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, canciller de la República, al compañero embajador Carlos Faría. Regresa Carlos Faría. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. ¿Quieres conocer sobre los museos y sus protagonistas? Entérate todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Pincel Digital. Por Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales. Te invitamos al primer Festival de Cine Cumbre San Agustín del 23 al 28 de mayo, donde Teatro Alameda, Cinemateca Nacional, Centro Cultural Parque Central y en el nuevo Circo de Caracas. Sigue la programación por arroba 100% San Agustín. Vente a La Finca en Movimiento. En La Finca en Movimiento, prepárense a compartir. Llegó el Festival de Cine en San Agustín, Marín. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, El Camino,

La una y cuatro minutos. ¡Ay, ay! Una fiesta daba Juana de vestido largo y caché. Era una fiesta rara, muchacho, era de coco de agua. Era una fiesta rara, muchacho, era de coco de agua. A la fiesta van llegando los amigos de la ciudad, porque en la fiesta de campo se bebe mucho coña. Porque en la fiesta de campo se bebe mucho coña. Coco de agua. Fiesta van llegando los amigos de la ciudad, porque en la fiesta de campo se bebe mucho coña, porque en la fiesta de campo se bebe mucho coña. Coco de agua, coco de agua, coco de agua, coco de agua. Juanita bebe champaña, Zaida bebe cerveza, y yo con mi coco de agua me quedo hasta que amanezca. Coco de agua. Hasta que amanezca. Coco de agua, coco de agua, coco de agua, coco de agua. ¡Ay, ay! La una y ocho minutos. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Patrimonios musicales de Venezuela. María Magdalena Rodríguez nació en Cumaná el 22 de julio de 1924, cantante, bailadora y cultora. En su haber, cosechó varias producciones discográficas como solista. María Rodríguez, la eterna sirena de Cumaná, fue declarada Patrimonio Cultural en el año 2007.

la clase le aconsejo, no se pase que conmigo no se juega. Ay, no se juega de mí, no se despega el tono de Florentino. El tono de Florentino y cantando a lo divino, el que no aguante la riega. Oye, muchacho ladino, arranca con tu complejo. Con tu complejo, ¿dónde están los burros viejos? No te arriman los pollinos. No te arriman los pollinos, mejor sigue tu camino, está a tiempo todavía. Estás a tiempo todavía, yo no como fantasía ni me asustan los bocones. Ay, los bocones, amárrate los calzones que conmigo no hay tu tía. Que me come el gavilán si yo gallina no tengo. Pero soy que me mantengo donde los demás no están. Bueno, no están, soy el célebre gabán y el que le sobra la fama. Bueno, la fama, cuando alguno me llama para un desafío como este. Bueno, como este le caigo como la peta y como flow a la cama. De fama mejorita que no me pone nervioso. Oiga, nervioso porque yo soy tan famoso como el grupo de Aragüita. Ay, Aragüita, mi fama también fue escrita en la esquina de una estrella. Ay, de una estrella, así que no me hace mella ni me ofende cuando vengo. Ay, cuando vengo, porque con la que yo tengo vivo y me muero con ella. Yo no canto con ilusión que traten de darme cabaza, de darme casi si alguien se sobrepasa antes que hable el engatuso. Antes que hable el engatuso, cuando me brinco un intruso y a verso limpio lo majo. Yo limpio los majos porque no pongo relajo ni me asusta brujería. Ay, brujería, quien cante con Mario Díaz se lo lleva quien lo trajo. No venga con Faramaya ni se me ponga grandote. Con grandote que cuando cante el padrote el más chiquito se calla. Bueno, se calla y si alguno da la talla que reviente sus clamores. Que reviente sus clamores porque yo no traigo flores ni vengo a jugar palito. Ni vengo a jugar palito, traigo el canto clarito del expreso de las Dolores. Todo el que conmigo canta tiene que ponerse pila. Ponerse pila o lo saco a la mochila donde he metido bastante. Donde he metido bastante, yo no creo que me aguante ninguno de ustedes mucho. Ninguno de ustedes mucho, muy poca vez un impucho me ha dado tanto que hacer. Me ha dado tanto que hacer, porque puede suceder que se le tranque el serrucho. Así se contrapuntea el joropo en Venezuela. La 1:18. Así como un rico café en la mañana. Es la música de Alba Ciudad. Para el señor Carlín Rodríguez. El envidioso que quiere verme en el piso, le doy noticia una vez más que aquí estoy yo. Y el que quiera controlarme el destino, mi destino lo controla solo Dios. Tumba ya esa sonrisa y no pretendas más, te conozco y no me puedes engañar. El envidioso no tendrá felicidad. Suelta. Qué rico que me ha dado, yo sé que te tengo envidioso. Oye, con este ritmo que traigo, sé que tú estás envidioso. Yo te quiero ver bailando, así como yo lo gozo. Con este ritmo Eric Blanco por ahí con su cargamento de sabor. Este es el pianista del amor. Muchísimas gracias. La 1:25. Eli, Eli, Lama Sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras del Todopoderoso. Zumba Héctor. Ay, cómo lo escupieron, cómo lo empujaron, cómo lo llevaron a crucificar. Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, no existiera lo rotundo, no existiera la creencia, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos problemas, todos tenemos que tienen su solución, sin pensar que el de la muerte, de eso se encarga el Señor. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve. No conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe. Todopoderoso, oye esto, es el Señor, es el Señor. Lavó con su sangre, murió por nuestros pecados. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Machete Music, Helio, Perreque, está en la cita, en el flow. Tributo a esto Lavó, el cantante de los cantantes. ¡Zumba! Que me libre de la envidia, que me libre de lo malo, que si un día me caigo me levante con sus manos. En el cielo, líbranos de todo mal y líbranos de las manos que nos quieren acabar. Todopoderoso es el Señor, el Todopoderoso es el Señor. Ahí tiene un ojo que atalaya todita toda la tierra. Si debajo el mal te escondes, ahí mismito te encuentras. La 1:29. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Columbo Alejandro Frías Acosta nació el 3 de septiembre de 1964 en Caracas. Cantautor, decimista, compositor y percusionista. La tradición de San Juan para nosotros los Frías Acosta y principalmente para mí viene de la herencia del viejo Colombo Frías, mi papá,

mostrar la belleza de nuestra patria, patrimonio natural. No talando, no quemando, vamos todos a cuidar nuestra flora, nuestra fauna, la vamos a resguardar. Nuestra flora, nuestra fauna, la vamos a resguardar. No talando, no quemando, vamos todos a cuidar. Majestuoso araguané es el árbol nacional. De las aves le menciono al colorido turpial, que la copita de un árbol busca para reposar, combinando su belleza con su armónico trinar. De las flores primorosas que en el campo adornarán, en la orquídea buena moza, la reina primaveral. El turpial revoleteaba cerca del araguané, y la orquídea con sus flores adorna el atardecer. La 1:42. 96.3 FM en su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Comparación, pares de limón, sientes, no hay clasificación. canción me sale la como suena mi tumbao. Ay, pero ven a gozar con este swing que está bien sabroso. Anda, que dance. La 1:46. La 1:50. Alba Ciudad 96.3 FM, revolucionando la cultura. Estoy sufriendo por ti, porque me abandonaste con ese imbécil que ayer te dejó por la otra y ahora si vienes a pedir que regrese a pedirme perdón, ya no quiero más de ti, tu cariño salvaje, y ahora quien ríe soy yo. Te lo ganaste, sigue sufriendo mi niña, sufre mujer mala. Te lo ganaste, sigue sufriendo mi niña, sufre mujer mala. No quiero más de tus mentiras, no aguanto más, ya no te quiero. Vete ya. Adiós. Ya no quiero más de ti, tu cariño salvaje, y ahora quien ríe soy yo. Tú bien te lo ganaste. Te lo ganaste, te lo ganaste. Sigue sufriendo mi niña, sufre mujer mala. Te lo ganaste, te lo ganaste. Sigue sufriendo mi niña, sufre mujer mala. Estoy muriendo por ti, de mi lado sabrá. Ya no te quiero mujer, sufre mujer mala. ¡Mando para adelante! La 1:54. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estos trabajadores ya jubilados deben ir a la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio, del cual se jubiló, del ente público, para hacer la solicitud de este bono que será liquidado a través del sistema PAT. Así que deben dirigirse a las oficinas de recursos humanos y serán quienes estén por debajo, quienes se hayan jubilado con montos precarios por debajo del bono de los 10.000 bolívares. Noticias al momento. La 1:55. Los mecanismos del metal, el rock y todas sus tendencias nacionales e internacionales se ensamblan en por Alba Ciudad 96.3 FM todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Thank you.